Hola chiques, acá estamos otra vez en el taller audiovisual en la radio, en este programa de la Escuela Nocturna 13. Ahora nos toca hablar de qué, ya hablamos de historia del cine. Ahora hoy vamos a hablar de quiénes trabajan para hacer una película. Mucha gente. Entonces, ¿qué hicimos? Hoy invitamos un montón de amigos rosarinos que se dedican a trabajar en películas y nos van a contar qué hace cada uno en una película. Bien, van a hablar de lo que se llaman los roles, o sea, cada una de las funciones que tienen los que trabajan en las películas. Si te parece, empezamos con el guionista. Hola, soy Alfonso Bastiaburo, soy director y en ocasiones guionista de la ciudad de Rosario. Entre otras cosas, escribí 40 tableros, que ahora está haciendo el recorrido por festivales internacionales. También el documental ANSIS para la cadena Al Jazeera, que filmamos en Chiapas. Hijas del Maíz, que es otro documental que estamos filmando ahora en Chiapas. El viaje de Lille. Incluso también cuando dirigí La Redonda, que es una serie de ficción. Si bien el guion original no es mío, también trabajé durante muchos meses con una de las guionistas, con Romina, en la corrección de los 8 capítulos. Un poco el trabajo que hace el guionista es un poco distinto en la ficción y en el documental. En la ficción, el guionista desarrolla una idea, va armando las tramas y desarrollando los personajes, y una vez que tiene bastante en claro todo eso, comienza a escribir propiamente dicho el guion, ¿no? Con los personajes, los diálogos y todo estructurado en escenas. En general, en la ficción, el trabajo del guionista casi que termina en la instancia de preproducción, que es todo el armado para después llegar al rodaje, que es la filmación, y casi que el guionista de ficción termina su trabajo ahí en general, salvo que haya que reescribir alguna de las escenas durante el rodaje, pero incluso cuando sucede esto, muchas veces es el mismo director el que mete mano de alguna escena, o incluso hay modificaciones que se dan en el trabajo entre el director y los actores. En cambio, cuando me toca trabajar como guionista en el documental, bueno, el lugar del guionista es, si bien es un poco más difuso, es un poco más interesante porque cuando existe ese rol, cuando ese rol a veces lo ocupa el director, pero a veces lo ocupa un guionista específico, si bien elabora lo que sería la hipótesis de la historia que vas a filmar, sigue trabajando a lo largo de todo el proceso, incluso trabaja también con el montajista y el director una vez que está todo filmado, porque en general la historia en un documental se termina de escribir en el montaje. Bueno, entonces el guionista en concreto es quien escribe lo que pasa en la película. Claro. Bueno, y gracias a Alfonso, que es un amigo con el que hemos trabajado junto también. ¿Quién más trabaja entonces en una película? Tenés a alguien que es muy importante, que tiene que estar sí o sí. ¿Sabés quién es? Me imagino. Sí, la directora. Hola, ¿cómo les va? Soy Lucrecia Mastrangelo, directora de cine de la ciudad de Rosario. Las últimas películas que hice, la última fue El laberinto de las lunas, una película sobre identidad de género, sobre infancias trans, sobre dos travestis que atravesaban la maternidad. Hice también otra película en la cárcel de mujeres de acá de Rosario, con mujeres privadas de la libertad, es un documental. También hice otra película sobre una trabajadora sexual. Me desarrollo más en el género documental. Y bueno, ¿qué hace una directora de cine? Hace mucho, es un poco la que conduce el barco, ¿no? Tiene a su cargo muchos otros roles que dependen de ella, como sería el asistente de dirección, que es quien la va ayudando a llevar ese barco adelante. Tiene un productor, que es el que consigue las locaciones, es el que consigue el dinero, pero sobre todo la directora está con los actores. Si es ficción, la directora dirige actores, ensaya, tiene que pensar los planos, los encuadres, y entonces para eso hace una cosa que se llama guión técnico, que son todos unos dibujitos o una especie de historieta, como si fuera realmente una historieta, un dibujito, cómo va a ir siendo la película para que el camarógrafo, por ejemplo, sepa dónde tiene que poner la cámara, cómo es el ángulo, si es un plano abierto, cerrado, un plano medio, en fin. Decide sobre las locaciones, dice, bueno, me gustaría filmar en esta casa o no, esta casa no me gusta, busquen otra. También puede modificar el guión si no le gusta la historia, ve cómo la puede llevar a la pantalla y a lo mejor ahí cambia algunas cosas del que la escribió. Y si además de eso puso el dinero y se transforma en productor de la película porque consiguió las cosas que tiene que conseguir un productor, ya es la dueña de la película y se transforma más que en directora en dueña de la película. Che, qué bueno que estuvo lo de Lucre. ¿Quién más trabaja en una película? Lo importante también es que alguien filme. Y para eso tenemos que hablar de fotografía en el cine. Ah, bueno, de fotografía nos vas a hablar vos. Bueno, me tocó a mí entonces. Bueno, soy Pablo Maduzzi y siempre trabajé en rodajes, en el equipo de fotografía, en algunos largometrajes, cortometrajes, videoclip. También hice director de fotografía en alguna muy poca oportunidad. Casi siempre me desempeño en el rol de cámara, por ejemplo, en el Laberinto de las Lunas de Lucrecia. No, pero ¿qué hace un director de fotografía en el cine? El director de fotografía lo que hace básicamente es ocuparse de la luz, ya sea la luz natural o de colocar luces para iluminar las escenas. Trabajan con él siempre una buena cantidad de personas, porque es un equipo que lleva mucho trabajo para mucha gente. Por ejemplo, hay que poner las luces, para eso se encarga una persona a la que se le llama el gaffer. Después hay otro equipo adentro de fotografía que es el equipo de grip, que es el que se ocupa de todos los fierros que ayudan a hacer las diferentes tomas. Adentro de fotografía también está el eléctrico o los eléctricos, que son quienes se dedican a que funcione todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica. Y por supuesto, el camarógrafo, el que se ocupa de la cámara, que además tiene en general a sus ayudantes, que son los asistentes de cámara, que se ocupan de que siempre esté la batería cargada o lo que se necesite para que la cámara funcione correctamente. Estuvo bueno, Pablo. Gracias. ¿Cortamos un poco para una música? Dale, dale. Defiendes la muerte frente a una verdad tan fuerte, defendida en vida. Y del camino a Concepción, la hormiga asoma un día. Pedaleando a contraviento, firme y libertario, destrozaba el viento. Con que amarra el mono a nuestras junglas de cemento. Se achicó la muerte porque a la verdad muy fuerte has apostado en vida. De tu dueña hacia las flores nos legó la hormiga. Somos agua de la zanja, osando en un cauce hacia un nuevo río. Al sueño se alcanza con el pecho convencido. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siempre al fondo un gran alambre que ata al hombre con su hambre. El poder te hace mierda con falopa y ahí te da otro escollo más en el camino hacia tu formación. Zorro del infierno eterno. Palo fue el mate cocido que le iba sirviendo. Se irá al mazo la muerte cuando al ideal muy fuerte se defienda en vida. Y no hay bala que haga callar la verdadera hormiga. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siembra al fondo un alambre que ata al hombre con su hambre. El gatillo fácil no podrá borrar la estampa. Un grito que aguanta el plomo en la garganta. Entonces traiga la fuente, señora, que pintó esperanza. Saque la fuente, señor, que ahí viene la esperanza. Siembra y riega aquella floreciendo una esperanza. ¿Quién más trabaja en una película? Podemos ir con el arte. Dale. ¿Quién tenemos? A otro amigo. Mi nombre es Oscar Vega, soy artista plástico, profesor de la universidad, de la Escuela de Bellas Artes, y además en el cine soy director de arte. El director de arte es el encargado de la estética de la película. Y dentro de las áreas, de las acciones que tiene que llevar adelante el director de arte de la peli, está la escenografía, el vestuario, el maquillaje, efectos especiales. Esas áreas tienen que tener un criterio específico decidido por mí en la parte de arte. Pero charlado durante mucho tiempo, 2 o 3 meses antes de empezar la película, empezar el rodaje propiamente dicho de la película, con el director de fotografía y básicamente con el director de la película, que es el que tiene la idea en la cabeza, la tiene escrita, pero que todavía no la ve. Entonces, por ahí en mi trabajo, tienes que armar bocetos, dibujos, armar los vestuarios, sacar fotos de las escenografías o armarlas, en el caso que no sea una escenografía real, sino que sea ficticia y lo tengas que hacer en un estudio. Bueno, entonces son las áreas. Lo normal, lo natural sería que una vez que empieza el rodaje de la película, que se empieza a filmar propiamente dicha la película, todo esto ya esté hablado, charlado, diseñado y solucionado. No siempre pasa eso, pero sería lo ideal. El equipo de la película consiste en un triángulo, digamos, el director de la peli, el director de fotografía y el director de arte. Ahí estarían cubiertas todas las áreas. Y además el sonidista, para que se escuche lo que dicen los actores. Y después, bueno, vos tenés que tratar de meterte en la cabeza del director para ver qué quiere. Porque a veces es un excelente escritor, un excelente director, pero no tiene mucha idea de lo que quiere estéticamente. Y es ahí donde vos empezás con pruebas, errores, con fotos, le empezás mostrando, charlando durante tiempo, hasta llegar a la estética, a lo visual que el director quiere. El equipo que uno trabaja maquilladores, escenógrafos, depende del presupuesto de la película. A veces son 3 y el maquillador hace el vestuario y clavamos los clavos para la madera de escenografía, depende del presupuesto. Y en otras películas trabajás por área, se van armando escenografías de lo que se va a filmar mañana, por ejemplo, y no el mismo día, ¿viste? Así que bueno, ese es el maravilloso mundo del arte, digamos, ¿no? Del arte para una película, que es infinito, que te digo, cuando te tiran la idea, vos decís, esto no se puede hacer. Y después de a poquito, trabajando, buscándole la vuelta, sacando imágenes, dibujando, sale, surge, y al final, y en general las películas que se han hecho acá en Rosario son todas muy, pero muy buenas, así que sale. Gracias, Flaco. ¿Seguimos con? Seguimos con el sonido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Bovino, soy sonidista de cine y mi profesión me ha llevado por varios lugares a trabajar, dentro de los cuales he grabado sonido para largometrajes, cortometrajes y unos cuantos documentales. Dentro del sonido para cine está lo que se llama sonido directo. La idea del sonido directo es registrar cada sonido que haya. Cada acción generalmente tiene un sonido, ya sea un abrir de puertas y la puerta rechina, o mover un vaso sobre una mesa, el movimiento del vaso sobre una mesa, y obviamente los diálogos de los actores, en el caso de una ficción y en el caso de un documental, de la persona que esté dando el testimonio. Técnicamente, para grabar sonido directo dentro de una película, dentro de un audiovisual, utilizamos generalmente un micrófono denominado boom. Es un micrófono particularmente especial para grabar voces. También podemos encontrarnos con micrófonos de otras características, como pueden ser los micrófonos corbateros, que son más vistos en televisión, pero que dentro del audiovisual o del cine propiamente dicho, se utilizan para reforzar el sonido captado por el boom. No suelen ser nuestro sonido primordial, pero sirve de apoyo y de relleno a nuestro boom. Una vez finalizada la etapa de grabación, se pasa a la parte de postproducción. En nuestra primera etapa de postproducción vamos a generar lo que es la mezcla. Esa mezcla se arma con nuestros sonidos directos grabados, con música, con ambientes, con tal vez doblajes de diálogos que no salieron bien o que necesitaban ser grabados en estudio por una cuestión de estética. Una vez terminada esa mezcla, los postproductores de sonido entregan la pista de audio para que sea sumada a la imagen y tener el resultado final de un audiovisual completo, imagen y sonido. Che, qué bueno que Cristian hace que escuchemos bien las películas. La verdad, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué me quedó? Cuando uno quiere hacer una película, ¿dónde consigue todo eso? ¿Quién se ocupa de que se consiga todo? Ah, pero eso es re importante. ¿Y tenemos a? A una productora. Mi nombre es María Langui, yo soy productora de cine y de televisión. Todo el mundo se pregunta, ¿qué hacemos los productores en el cine? Existen 2 clases de productores para una película o para un programa de televisión o para una serie. Esas 2 clases son la producción ejecutiva, que se llama, que está relacionada con conseguir el dinero necesario para llevar adelante el proyecto. Y después hay una parte que se llama la producción de campo, que está representada por una persona que es el jefe o la jefa de producción, que es la persona que se encarga de la logística de la película o la serie. Que estén todos los equipos que se necesitan para filmar, tanto sea de gente como de equipos de filmación, luces, cámara, de hacer los seguros para esa gente que va a trabajar, de tener la comida para la gente que está trabajando. Eso se llama logística, de saber dónde se va a filmar, de hacer los arreglos para cortar la calle, para si se necesita hacer una escena en una calle, hay que cortarla, de que todo el mundo, si hay un accidente, llegar al accidentado al hospital, hacer todos los trámites que hay que hacer. Esa es la producción logística o de campo. Y la producción que les contaba, ejecutiva, que tiene que ver con recaudar los fondos para hacer la película y después pagarle a la gente y después vender esa película una vez que está terminada, es casi como si fuera el dueño o la dueña de la película. Esa persona trabaja con el director y el guionista en el cine independiente, como el que hacemos acá en la Argentina, y entre los tres van a sobrellevar el proyecto de la película que quieren hacer. Gracias, María. ¿Queda algo? Tenemos todo filmado, todos los sonidos, todo muy lindo, pero ¿qué pasa? ¿Falta qué? Falta el montajista. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Jesús Martínez, soy realizador audiovisual y trabajo en el área de montaje o edición. Las diferencias entre editor y montajista tienen que ver con que el montajista viene de una vieja escuela, del cine, de una línea de producción de montaje. Tenía que ver con una cuestión más analógica, diríamos, se trataba más con la película. Y el editor tiene que ver con una cuestión más digital, empieza a producir todo en computadoras. El trabajo en sí del editor o montajista es el que se encarga de unir todo el material que se filmó y termina de contar la historia y da el resultado final, que es la película, el documental, la serie, la animación, el cortometraje. O sea, el que se encarga de hacer todos los cortes del material, pegar una escena tras de la otra para terminar de contar la historia. Generalmente este trabajo está vinculado con el director, con el guionista, con el equipo de trabajo, si es un documental y no hay una posición jerárquica, diríamos, se trabaja en conjunto, entonces hay opiniones de todo en cómo terminar la realización del trabajo. En el montaje o en la edición también se trabaja con el área de colorista, con el área de postproducción audiovisual, con el área de montaje de sonido. Para ir cerrando, el trabajo de montaje o de edición es el último proceso de una realización audiovisual para terminar la película, el corto, el documental o el videoclip o lo que sea. Gracias, Diego. Estuvo re bueno, hablamos con un montón de rosarinos que se dedican al cine. Exactamente, y por suerte son todos grandes amigos. Gracias por escucharnos a los chicos de SERPEG. Esto ha sido el micro de audiovisual para el SERPEG en FM Aire Libre. La radio más linda del oeste. Chau. Nos vamos con una música. pasito, suavecito, pasito a pasito, suave, suavecito. Pasito, suave, suavecito.